El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Bueno, y empezamos Cultura Musical. Hola, soy Daya y en esta tarde les acompañaré con la mejor música de Quito y del mundo entero. Bueno, lamentablemente nuestros compañeros hoy no nos pueden acompañar debido a clases, pero sabemos que les mandan un saludo a todos los que escuchan este programa y a todos los amigos en general. Y bueno, vamos a empezar con una canción que en realidad es un poco, digamos, romántica, pero a la vez muy bonita. Estamos hablando de una canción del grupo The Turtles, que originalmente eran conocidos como The Crossfire from the Planet Mars. Esta banda es una banda de rock estadounidense que definía a su música como de un carácter jovialmente melancólico, y es como lo van a escuchar en la siguiente canción. También son los precursores del bubblegum pop, y esto se dio a finales de los años 70. Son una banda muy reconocida de rock, ya que están entre las 10 bandas que más discos han vendido, ya que ellas han vendido 100 millones de discos. Entonces vamos con la canción The Turtle Happy Together. Think about you day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. To be the only one for me is you, and you for me, so happy together. To be the only one for me is you, and you for me, so happy together, so happy together. Fue Happy Together de la banda The Turtles, una canción demasiado bonita como para dedicar a alguien que aún te esté moviendo el corazón, ¿no? Y bueno, vamos continuando con el programa, y ya que en cultura musical no solamente se habla de música, aunque sí, o sea, ese es el tema, también podemos hablar de algunas problemáticas que han ido surgiendo en estos últimos tiempos. Justo comentábamos ayer con Flavio sobre esto del metro de Quito, y como ciudadano se sentía demasiado ofendido, ya que decía que cómo es posible que los fondos de nuestra ciudad estén siendo tan, digamos, maltratados por el alcalde, debido a esto a que, como ya se habrá sabido en las noticias, salió que un estudio está reclamando los derechos del logo que está siendo utilizado por el Metro de Quito. Y esto sí es una problemática muy grande, ya que viene dándose de alcaldía en alcaldía, pero se ha destapado más en esta, la corrupción y todo lo demás. Pero bueno, siguiendo con el programa, vamos a escuchar una banda que es demasiado buena. Esta banda de rock nació en 1967 en Londres. Digamos que a lo largo de sus primeros años se dio una serie de eventos en donde varios integrantes de la banda se iban, volvían, y esto causó que las letras que ellos componían se vayan poco a poco, digamos, quitando popularidad. Pero a medida que se quitaba popularidad en el Reino Unido, ganaban popularidad en los Estados Unidos. Y es así que a partir de 1970 se van haciendo conocidos internacionalmente. También sacan su disco, que hasta ahora, digamos, ha sido su disco emblemático, que se llama Rumours, el cual vendió 100 millones de copias en todo el mundo. Y bueno, esta banda se llama Fleetwood Mac y vamos con su canción Dreams. Come. Y regresamos escuchando Dreams de Fleetwood Mac. Y para que vean que esto de la corrupción y todos esos problemas no solo se dan a nivel de gobiernos, esta banda también últimamente ha estado en medio del escándalo, ya que Lindsey Buckingham, quien es el guitarrista emblemático de esta banda, fue despedido en abril de este año. El problema se dio debido a que ellos van a realizar una gira, pero estaba planeado que empezaran desde agosto, pero Lindsey dijo que por favor empiecen en noviembre debido a que él estaba lanzando su disco de solista. Esto no fue, digamos, muy bien recibido por los demás integrantes, quienes decía Lindsey que lo hicieran de lado a partir de todo este tiempo en el que empezaron estos problemas en la banda, y decidieron dar por terminado el contrato con el guitarrista. Pero de por medio había un interés económico, como en casi todos los problemas, y es que la gira que iba a dar esta banda por Estados Unidos en 50 lugares iba a generar un ingreso de 12 a 14 millones de dólares para cada integrante de Fleetwood Mac. Esto es lo que, digamos, motivó a que Lindsey Buckingham interpusiera una demanda a la banda por, digamos, por hacerse los locos en cuanto a sus pagos. Bueno, esto poco a poco se va solucionando, la demanda ha ido avanzando, parece que sí va a fallar a favor de Lindsey Buckingham, quien está, digamos, un poco dolido, ya que decía que esta banda era como su familia, y más que todo porque esta gira iba a ser como la despedida de él, y también en conmemoración a los 50 años que está festejando la banda. Pero bueno, vamos a seguir con otra super banda. Esta vez nos vamos con Foster the People con Sit Next to Me. Sit next to me. Estamos escuchando Foster the People con su tema Six Next to Me, una muy buena banda estadounidense, por cierto, de indie rock que se formó en Los Ángeles, California, en el año 2009. Uno de sus temas más conocidos actualmente es el que acabamos de escuchar, y aparte está en, digamos, como que en el boom del 2018 en cuanto a una colaboración que hizo con The Nose con la canción Ride or Die. Listo, eso es Foster the People. Y ahora vamos con una canción de una banda latinoamericana que últimamente ha tenido relevancia dentro de nuestra región. Y estamos hablando de Bomba Estéreo, quien también tiene nominaciones al Latin Grammy del 2018 con su tema Extranjero como mejor video. Y bueno, vamos a escuchar como que sus inicios. Esto es una, digamos, es una canción que salió en el 2011. Es un acústico, actualmente fue incluido en su nuevo álbum, pero bueno, ya esta es una versión, digamos, un poco más rústica de cómo empezó la banda. Vamos con el tema Para Respirar. A tus ojos le dicen que existe el novio de reojo. Yo solamente quiero conocerte y por la noche las manos te cojo. Solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Mi sentimiento, tu sentimiento, no pido aprobación ni tu consentimiento. No te pregunto, no, solo te cuento. A mí no me molesta para respirar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar. Respira. Respira. esto fue el tema para respirar de Bomba Estéreo. Hay que recordar que esta es una banda nacida en Bogotá, Colombia, que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae, el rap, con también, digamos, aires de cumbia y champeta, que son músicas y ritmos de su propia región. También hay que recordar que esta canción que acabamos de escuchar es un poco más lenta y, como es en acústico, actualmente han ganado varios Grammys Awards, Latin Grammys, premios de MTV, premios Lo Nuestro, premios Nuestra Tierra, ya que es una banda, digamos, demasiado conocida y que ha ido evolucionando en los últimos tiempos, más con sus últimas canciones que tienen un poco más de ritmo, son más movidas como To My Love, El Alma y el Cuerpo. Y bueno, con esta canción nos vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Carlos Grijalva y la Casa de la Música presentan Viaje Ecuatoriano. Quiero compartir con ustedes una noche llena de canciones y de emociones. Soy el cantor Carlos Grijalva y quiero invitarles al lanzamiento de mi disco Viaje Ecuatoriano. Les espero este martes 30 de octubre a las 20 horas en la Casa de la Música. No falten. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. El Camino a Loja continúa y presenta la obra Espacio Me Has Vencido, del maestro Kleber Viera, en estreno nacional. Esta obra rinde homenaje a uno de los escritores más insignes del país, César Dávila Andrade, el Fakir. Ven al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este lunes 15 de octubre desde las 20 horas. Entrada libre hasta llenar aforo. Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. ¡Vive las artes vivas! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, llegamos a la parte de la música ecuatoriana, pero antes quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando, en especial a mi hermano y mi mamá, quienes se han unido a este programa Cultura Musical. Bueno, vamos empezando, y esta es una banda guayaquileña, es reciente. Se formaron en el 2014 y últimamente han tenido un poco más de relevancia dentro de la escena de la música independiente ecuatoriana. Estamos hablando de Man de Barro y vamos a escuchar su tema 4 AM. Solo líos, justo alguien tenía. almas paralelas, de todas unas para mí. Estábamos escuchando a Man de Barro con su tema 4M, que por cierto, 4M no es la banda quiteña, esta es una banda guayaquileña que mezcla una propuesta tropical con pop, y aparte ellos dicen que en sus letras tienen algo de pureza, de libertad, así un tanto hippies. Y bueno, si van y ven sus videos, que de hecho están hechos por el director Oliver Garland, van a ver que son unos temas muy buenos los videos de Man de Barro. Y bueno, hace algún tiempo salió un disco de la escena independiente ecuatoriana, en donde, aunque la música moderna, el rock y el pop tuvo en el país representantes de varias manifestaciones desde finales de los años 60, fue a partir de los 80 que aparecieron actos musicales cada vez más auténticos, actos que abandonaron los covers y se acoplaban mejor a la carencia de logística de ese entonces. Hubo primeras respuestas locales a movimientos que aparecieron en el exterior. Así se gestaron las primeras agrupaciones de punk, hip hop, rock alternativo, fusión electro, hardcore, etc. Y digamos, tras el auge global del grunge estadounidense y el Britpop británico, dos escuelas del rock indie que dominaron por sobre el pop y el hip hop en estos años, La Bisoña, digamos, escena nacional, empezó a concebir actos derivados de estos géneros. Es así que llega a nuestro país, que si bien es cierto, esto ya en el mundo entero se daba antes de los años 80, acá en Ecuador, empezó a darse a partir de los 90. Eran los llamados independientes, es decir, no respondían a una disquera o a un contrato con una marca, sino más bien sus productos se debían a propias inversiones o de sus familias para sacar, digamos, estos álbumes independientes. Entre ellos empezamos a tener nombres como Promesas Temporales, Rocola Bacalao, Sudacaya, Tanque, Cancán o Bionbor. Es así que el ministerio se da cuenta de que estos artistas deben ser visibilizados, y entonces se lanza el proyecto de antologías del Ministerio de Cultura y Patrimonio llamado Escena Independiente Ecuador. Esta no es la primera versión, ya se han dado 4 ediciones de este CD en donde se reconoce a los artistas ecuatorianos. Así que vamos a escuchar un tema de el CD que salió en el 2014, en donde en realidad la canción es de Tanque, esta banda de punk ecuatoriano. Entonces vamos con La Hija del Señor Cobijas en voces de Los Alcaloides. Thank you. acabamos de escuchar La hija del señor Cobijas en las voces de Los Alcaloides. Hay que recordar que este tema es de Tanque, la banda de punk ecuatoriano. Y también dentro de este CD hay más músicos, digamos, está Macho Muchacho, Alcaloides, Arcabuz, Moon, Bueyes de Madera, hasta los Swing Original Monks, quienes compartieron un tema muy bueno que lo estaremos escuchando más adelante. Pero bueno, vamos con otra banda. Esta banda es una banda quiteña, que aunque no lo crean, o sea, y lo escuchan, no parece. Yo cuando la escuché por primera vez, y de hecho cuando hice escuchar esta canción, a varios de mis amigos no creían que era una banda quiteña, mucho menos ecuatoriana. Estamos hablando de Draco and the Zodiac. Esta banda juvenil se formó en el año 2012, es una agrupación quiteña, como ya lo mencioné, cuyos integrantes son Andrew Pry como vocalista, Albert Hyerson en la guitarra como solista y John Mon en la guitarra rítmica. La banda lanzó su primer CD titulado Beyond the White, así es, en inglés, en el 2015, el cual, digamos, incluye canciones que se hicieron muy conocidas dentro de la escena indie ecuatoriana como Shadows, que es parte de una de las tres canciones inéditas junto a Beyond the White y 26. Los tres provienen de familias musicales y, como ellos se han definido, gustan mucho del arte. Esta banda es una banda de colegio, pero no es sino hasta su graduación donde supieron cómo acoplar su trabajo para hacer surgir esta banda. Entonces empezaron a promocionarse con su sencillo Shadows, y en donde muestran, digamos, varios ritmos, mezclan como con un poco de electrónica, pero a partir de esto surgen más canciones, se vuelven más conocidos, empiezan a participar en varios festivales, y empiezan las pequeñas giras alrededor de los festivales ecuatorianos desde el 2016. Vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, vamos con Vultures de Draco and the Zodiac. Starting to rebuild with boots. sweet yellow tones resting on my neck. It's all inside your head, remember, girl. 'Cause maybe I'll let you start. Escuchábamos Vultures de Draco and the Zodiac, esta banda que, como lo mencioné, canta en inglés y por lo general la gente no piensa que está aquí. Existen otras bandas muy buenas también en la escena ecuatoriana, tales como Noiser, quienes también están explorando este mundo, esta, digamos, parte de la música ecuatoriana. Pero Draco and the Zodiac cuenta ¿Por qué escoger el inglés como, digamos, la base para sus temas musicales? Y es que ellos piensan que con esto pueden darse una proyección internacional, ya que consideran que este idioma puede dar, digamos, grandes pasos en su carrera, ya que como los tres componen, los tres practican muy bien ese idioma, entonces lo sugieren como para explorar nuevos mundos. Y bueno, vamos con, para todos nuestros amigos que nos escuchan de la UDLA, vamos a escuchar un tema que me lo han pedido casi, digamos, en todos los programas. Y estamos hablando de la agrupación de La Máquina Camaleón, el cual es un grupo ecuatoriano de indie rock formado en el 2012, aquí en Quito. Esta banda tiene como que ecos de rock psicodélico, una notoria influencia del rock de Argentina. Su historia se remonta al proyecto del solista de Felipe Lizar Saburú, quien más tarde se convirtió en el Camaleón, como hoy lo conocemos, y el líder de la banda La Máquina Camaleón. Él se define como un personaje que utiliza una máquina ilógica capaz de crear a través de la música, pero sus inicios se remontan al 2007, en donde es parte de la banda de indie rock llamada Totem, en la cual se da a conocer un poco en la escena quiteña. Tiempo después realiza un viaje a Argentina en donde él cuenta que se inspiró aún más para regresar a Ecuador en el 2011 y lanzar su primer sencillo, Cantar y Bailar, Que el Mundo se Va. Y bueno, aquí están todavía en una etapa de definición de su identidad musical. A su regreso en el país, va de la mano de otros músicos, en donde crea esta gran agrupación que ha tenido un impacto bastante notorio en la escena indie ecuatoriana. Ya han salido, digamos, a festivales internacionales como el Lollapalooza de Argentina, en donde también se presentaron el año anterior, y también están cosechando muchos frutos a raíz de su disco Amarilla. Próximamente tendremos nuevos temas, pero en este tiempo vamos a escuchar a La Máquina Camaleón con su tema Motora. Mi corazón. Esto fue Motora de la Máquina Camaleón. Hay que recordar que esta canción está dentro del álbum Amarilla, que fue lanzado en el año 2017, o sea, el anterior año. Pero también tiene, digamos, más letras en lo que es su álbum debut, el cual fue Roja, que fue lanzado en el 2013, ya que cuenta que las letras de este álbum son originales, mezclan filosofía y fantasía, y la propia experiencia del autor, el cual es Felipe. Pero bueno, siguiendo con esta temática, y bueno, volviendo un poco al tema de la escena independiente, también tenemos, o sea, que recalcar que quien fue el encargado de gestar toda esta, digamos, este producto, fue el músico Daniel Pasquel, quien estuvo detrás de toda la producción de esa obra, el cual también decía que no solo se trataba de hacerlo, sino de difundir este material. Entonces, él decía que si esperamos a lo que nos dé el ministerio, serían como unas 15.000 copias de del álbum que se dio a partir de todas estas bandas. Entonces, esto consistía en entregar todos estos álbumes, repartir por toda la ciudad para que la cultura se vaya conociendo, no solo para sacarlo porque sí. Y aparte, las personas detrás del proyecto, reúnen a diferentes generaciones y géneros como el rock, el pop, reggae, el jazz, el electro, el ska y el hip hop. Entonces, esta recopilación de antologías musicales ecuatorianas es una iniciativa estatal para rescatar la memoria musical. Y ya se han editado, como lo dije, anteriores discos, entre los que teníamos El Pesebre de mi Tierra, antologías del rock, baladas sinfónicas y canciones emblemáticas uno por uno. Es así que se plantea gestar 7 discos más de recopilación de música ecuatoriana en donde se muestre más de nuestra cultura y sobre todo para que la gente conozca más. Con este tema vamos terminando el programa por hoy y vamos con una banda que es demasiado conocida. Se trata de los Swing Original Monks, una banda de música fusión ecuatoriana, mezcla sonidos del mundo y por supuesto folclore ecuatoriano. Sus integrantes son de Colombia, Europa y Estados Unidos, así que tenemos una fusión de todas estas mezclas. Y bueno, ellos también colaboraron en este CD. Hay que recordar un poquito más de la historia de Swing Original Monks, quienes se conocieron en un festival en Colombia. Es en donde empieza a gestarse esto de la banda de Swing Original Monks, y aparte fue en un concierto en donde se estaba presentando Bomba Estéreo, la cual ya lo escuchamos, en donde Juana, de nacionalidad colombiana, que en realidad se llama Natalia Madrigal, y Gabriel Bauman, quien es el otro vocalista, ecuatoriano, empiezan a gestar esto y dicen que hay que recalcar un poco más y rescatar un poco más de la música ecuatoriana. Es así que nace Swing Original Monks, una banda muy conocida ya aquí en Quito y también en Europa, ya que han tenido giras muy pequeñas por allá. Así que nos despedimos, esto es Cultura Musical, y los dejamos con el tema Quiero Ser Millonario, en la voz de Swing Original Monks. Quiero ser.